Saludos a la audiencia de Farco. La agricultura familiar en Neuquén se proyecta con productos agroecológicos hacia el mercado concentrador en Capital Federal. La agricultura familiar en esta provincia es un puntal de la soberanía alimentaria y luego de desarrollar experiencias exitosas en el norte de Neuquén, se piensa alcanzar otros centros de comercialización. Dialogamos con Silverio Alarcón, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Estamos avanzando en una nueva experiencia de comercialización de fruta agroecológica del Valle de Neuquén, en trabajo conjunto con familias productoras que han decidido avanzar en la transición a la agroecología y también en la creación de nuevos canales de comercialización distintos a los convencionales en relación con los galpones de empaque y las grandes empresas frutícolas. Silverio nos comenta sobre la expectativa que hay hacia el 19 de abril, día en donde se va a inaugurar la primera nave de pequeños productores en la Corporación Mercado Central de Buenos Aires. Y en el marco nacional, en lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, estamos también viendo la posibilidad y con la perspectiva de poder replicar esta experiencia de comercialización o abrir un nuevo canal de comercialización, pero que esté ya a una escala mayor pensando en la nueva nave de la agricultura familiar que está próxima a inaugurarse en el Mercado Central de Buenos Aires, poder enviar también fruta agroecológica de las familias productoras de la zona del Valle de Neuquén. Informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Arriera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.